Fin de semana estuvo bastante tranquilo a comparación de semanas anteriores. Hubo un aumento, sí, de la cantidad de veraneantes en las zonas lacustres de nuestra comuna. Y hay que recalcar, sí, un procedimiento de importancia que fue el sábado a las 10 de la mañana aproximadamente, donde un funcionario fue atacado por un sujeto con un hacha, procediendo a la detención de esta persona por homicidio frustrado a carabineros servicio. Esto ocurrió en la comuna de Lago Ranco, específicamente en la población Los Rosales. Se llamó al fiscal de turno para dar cuenta del hecho y posteriormente esta persona pasó a control de detención el día domingo. Quedó con firma mensual y tuvo que pagar una indemnización, ya que el procedimiento inicialmente comenzó por daños en una propiedad privada.